diario. Yeah, pues estoy alerta de lo que haces cuando te muevas. Es mejor que no te atrases. Soy Gru Pachaco. Be careful, vato. No te hagas al mal. Mis palabras te machaco. Hazte un lado. Emborromba tu tierra. Como pa' derramar, meto cola a tus perras. Ya lo sabes. Ahora me imploras. Después querrás perder mi cantimplora. Te digo y te repito. Conmigo no te metas. Mi clic está creciendo alrededor del planeta. Para Grazie. Yeah.